después de varios años de lucha, y un poco como hicieron la introducción ustedes, puntualmente desde el año 2007 estamos con esta campaña que se llama 100.000 hornenses por un hospital público, justamente a raíz de lo que estaban planteando ustedes, ¿no? Que la cantidad de habitantes que tiene, por eso le hemos puesto ese número a la campaña, que tenemos acá en la localidad de Los Hornos, y no contamos con un servicio de salud adecuado para esta cantidad de habitantes, que incluso lo hemos pensado no solamente para los hornenses, sino para toda la región, que tiene 300.000 habitantes, que es el 50% prácticamente de la población de los platenses. Así que bueno, hemos logrado que el 8 de mayo, en este contexto, ¿no?, de catástrofe, y después de lo que ha ocurrido también el 2 de abril, pero sí, obviamente, con la lucha que venimos impulsando con los vecinos desde hace años, como te cuento, logramos que, bueno, el gobernador haga el compromiso ahí en el mismo predio, en 66 y 53, de construir un hospital de mediana complejidad, que es lo que desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires denominan UPA, es Unidad de Pronta Atención las 24 horas. Y ese es un hospital de mediana complejidad que realmente acá en la región va a ser una cuestión muy, muy importante, su construcción y su funcionamiento. Según tenemos entendido, no es la primera vez que lo prometen, ¿no? Esta vez, ¿por qué es diferente? Mirá, lo que nosotros habíamos tenido hasta el momento habían sido reuniones con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con el doctor Alejandro Colia. Nos habíamos reunido en tres oportunidades. La última reunión había sido el 31 de octubre del 2012. Y de alguna manera lo que manifestaba el ministro en aquellos encuentros era la voluntad, pero no había un compromiso así como el que se hizo en esta oportunidad. Hasta ahora no habíamos llegado nunca a esta instancia. Creo que es más, ustedes por ahí que están en un medio de comunicación los pueden ayudar, pero por lo que estoy tratando de averiguar, creo que es la primera vez que un gobernador bonaerense pisa la localidad de Los Hornos. Y no solo que es la primera vez, sino que lo hace para hacer este anuncio. Por eso le damos la relevancia y la importancia de saber que los funcionarios conocen muy bien lo que estamos haciendo y que no es que han llegado ahí por parte de magia, ¿no?, sino que hay una comunidad movilizada en donde nosotros somos los impulsores, pero acá hemos juntado más de 16.000 firmas. Incluso los dos equipos representativos de la ciudad de La Plata, los más grandes, como Estudiantes y Gimnasia, han salido a la cancha a disputar partidos oficiales con la lista que dice 100.000 hornenses por un hospital público y con las 11 remeras cada uno de los jugadores. Entonces, en este sentido, le damos importancia al compromiso del gobernador, porque sería, creo que, políticamente un acierto muy grande en este contexto venir a decir o hacer un compromiso y después no cumplirlo, ¿no? En este contexto incluso en donde el 2 de abril hubo decenas de fallecidos y todavía hay mucho por aclarar y responsabilidades por deslindar, ¿no?, en los distintos ámbitos, municipal, provincial, incluso nacional. Carlos, lo que comenzó como un ensanche de una calle ahora continúa con el pedido de un hospital, y comentanos un poco cómo es la organización, porque sabemos que son autoconvocados, que es en asamblea, pero ¿cómo se da este contacto con los y las vecinos y vecinas como para seguir y continuar y no caer en esta lucha, en este pedido? ¿Cuál es el secreto? No, la verdad que sí, es eso, es tan simple como eso que acabas de describir. Una asamblea vecinal en donde hubo altas y bajas. Imagínate que hace más de 9 años que estamos luchando, y la verdad que hasta el 2 de abril nos decían, por a través de todos los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación, que la provincia estaba mal, que no tenía plata. De hecho, había huelgas docentes, de salud, y a nosotros nos miraban de alguna manera como gente un poco ilusa, ¿no? Que reclamaba un hospital en este contexto, en donde el hospital de niños hacía dos abrazos solidarios porque no tenía insumos. Y la explicación que nosotros le hemos encontrado a esta cuestión también es justamente, y lo que nos mantiene fuerte, es que hay recursos económicos y hemos planteado también, después del 2 de abril, hemos discutido en la asamblea, pudimos avanzar en un tema que no es fácil, pero que entre todos hemos empezado a investigar, que es justamente lo que es la estafa y el fraude de la deuda externa. Eso es lo que también nos mantiene vivos, porque si no, parece que somos un poco románticos o quijotescos en nuestra actitud de ir contra los molinos de viento. El tema es que hay recursos económicos y ahora queda comprobado. Nos ha pasado con la 66 en el 2004, era un reclamo que llevaba décadas, y sin embargo con la movilización y la organización vecinal se logró que se haga una obra que redujo a cero la cantidad de víctimas fatales, y estamos hablando de cosas muy, muy importantes. Si no, habría que preguntarle a algún funcionario si la vida de una persona tiene valor. Todos te van a decir que no tiene precio. Bueno, entonces es momento de que se hagan planteos más tajantes, y entendemos que el caso de Alejandro Olmos, que lo ha llevado a la justicia diciendo que la deuda externa es un fraude, es una estafa millonaria al pueblo argentino, es un tema que oportunamente tenemos que empezar a hablarlo con mucha fuerza, por lo menos para nosotros, acá en Los Hornos y en la asamblea, porque si no, todas las asambleas vecinales que reclaman obra pública, de alguna manera, si no tenemos claridad de que hay plata y de que hay recursos, tarde o temprano se bajan los brazos o se cae en el escepticismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es también lo que nos mantiene vivos, hablar con los vecinos y plantarle que hay recursos para hacer planes de vivienda, para generar trabajo genuino, para terminar escuelas, jardines que hacen falta y que venimos reclamando. Simplemente eso, tenemos un horizonte que es ese, ¿no? Saber que hay recursos económicos que son de pertenencia del pueblo argentino. Eso es lo que nos mantiene firme. Charlie, por lo que contás, la asamblea sigue más viva que nunca y va a seguir teniendo mucho trabajo y mucha proyección y muchos reclamos. Por último, sí, te quería pedir que cuentes un poco, que nos digas cuáles son los medios de contacto, comunicación, para que más gente se entere y se pueda acercar a su trabajo, a la asamblea también. Dale, gracias. Mirá, el miércoles, hoy es lunes. Los miércoles nos reunimos, todos los miércoles nos reunimos ahí en el predio, expropiado por la municipalidad, y en donde está el Parque Jorge Julio López, en 66, 151 y 152. Ahí, en una casita nos reunimos, en 66 y 152, a las 18 horas, con la asamblea. Y después está el Facebook, que es 100.000 Hornos por el Hospital Público. Hay una página que hoy te comentaba, está un poco desactualizada, pero es nuestra página, en donde está incluso toda la historia de la asamblea, de estos cortos pero intensos 9 años, que es www.ensanche66.com.ar, y nuestro Facebook, que es Autoconvocados Ensanche66 Los Hornos, también, bueno, en donde nos pueden ubicar. Y después, si querés, podés dar el teléfono mío como contacto, que está incluso en la página de internet, que es 590-5261.